A ver, ¿qué es mi gran formación? O mejor dicho, creo que voy a empezar, antes de decirte qué es mi gran formación, creo que tengo que empezar por el 2012. El 2012 fue el año donde empieza realmente esta travesía, aunque en realidad llegué a Alemania en mayo del 2013. En el 2012 empieza mi historia de amor con Alemania. Porque en el 2012 culmino mis estudios de licenciatura en Panamá, y desde que era una adolescente soñé con venir a Alemania a estudiar o a vivir o a... No tenía idea, pero yo quería venir a Alemania. O sea, en mi cabeza estaban tipo UK, Londres para ser específicos, y Alemania en general. Y nada, sabía que en cuanto terminara mi licenciatura, como mi padre... Mis padres habían cubierto mis estudios de licenciatura y había trabajado y estudiado a la par. Sabía que el próximo paso que quería dar era hacer una maestría y hacerla en el extranjero. Así que me preparé, empecé a investigar y inicialmente había pensado ir a España, pero empecé a investigar y los costos para venir a estudiar alemán son muy, muy bajos. Así que empecé a investigar y... En ese camino, en ese proceso, di con una beca de que el gobierno de Panamá y SENACID, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ofrecían en conjunto. Entonces, bueno, yo me culminaba mis estudios en teoría la primera mitad de 2012 y por X o Y razón, al final los quedé terminando en septiembre del 2012. Así que eventualmente lo que hice fue que empecé a informarme y preparé todos los documentos y recogí todos los documentos que necesitaba para poder aplicar a la beca, cosa de que cuando oficialmente me dieron mi diploma, ya yo estuviera lista para aplicar a la beca. Para ponerte un poquito en contexto, me gradué, si no me equivoco, como un 12 de septiembre, o me dieron el diploma el 12 de septiembre porque no fui a una ceremonia, y un mes después, a finales de octubre, ya yo estaba aplicando para esta beca. Recuerdo que apliqué a la beca y hubo un proceso de entrevistas y en el proceso de entrevistas la verdad es que me hicieron una pregunta y yo sentía que, bueno, que no me iban a dar la beca porque me habían preguntado que por qué solamente había decidido aplicar a universidades privadas. Y bueno, yo estaba convencida de que no me iban a dar la beca, pero afortunadamente... Eso no fue lo que pasó y un mes más tarde recibo la noticia, bueno, la veo en internet, de que había sido concedida una beca para completar mis estudios superiores en Alemania. Así que chicas, me venía a Alemania a hacer de mi sueño una realidad. Llego entonces así, un mayo del 2013, a Berlín, que la hermana de mi papá vive allí y nada, llego. Me muero de frío y llego con mucha ilusión. Creo que la verdad es que, si lo soy honesta, como que no le metí mucha mente al asunto. Yo simple y sencillamente estaba ilusionada, emocionada por venirme y no fue como que me preparé de gran manera para venir a Berlín. Entonces, bueno, llego, estoy en Berlín 3 meses, aprendo alemán de manera intensiva por 3 meses y luego de ahí me mudo a la ciudad de Bremen para empezar pues los estudios de maestría. Y de eso ya este mes, 10 años, y la verdad es que este proceso de emigrar, primero pues vine a Alemania como estudiante, para mí ha sido un catalizador de un proceso de crecimiento a nivel personal que, bueno, que hace unos años me di cuenta investigando, haciendo un trabajo de la mano de una coach de vida, que mi misión realmente es compartir, es acompañar, es conectar y de eso va mi gran formación. Mi gran formación es un podcast que nace de mi experiencia como estudiante, mi experiencia como profesional, mi experiencia como mujer y ahora mi experiencia como madre aquí en Alemania. Y en este podcast realmente quiero compartir las luces y las sombras de mi experiencia aquí en Alemania. Porque siento que El emigrar ha sido una experiencia para mí, le llamo una formación porque ha sido una experiencia que me ha llevado a enfrentarme como con mis miedos, a vencer creencias, a cuestionarme muchas cosas y a aprender muchas otras, que son las cosas que te quiero compartir aquí, ¿no? Compartirte herramientas, contarte obviamente historias, pero realmente mi objetivo es contarte mi historia para que si tú estás recién empezando tu historia con Alemania, te sientas sostenida, te sientas acompañada y no te sientas sola, como me sentí muchas veces. Creo que hoy en día hay muchísimas herramientas en la palma de nuestra mano para no sentirnos así, pero también a veces puede ser abrumador, también a veces nos da pena o no nos sentimos cómodas haciendo esa apertura. Así que este podcast va de eso, de mi experiencia, compartir mi experiencia contigo para ayudarte a que te sientas plena en Alemania. Y nada, te doy la bienvenida una vez más a mi Gran Formación Podcast. Hasta pronto.